estás pensando que no puedes seguir. Solo una mirada es suficiente para mí. Sé que estás fingiendo que todo ya pasó, pero hay algo oculto en el interior. Noches largas de estrellas sin luz, días llenos de cielo sin azul. Soledad, que tú me prometiste crecer. Olvidar ese contagioso olor. Enterrar los recuerdos de ayer. Juegas a esconderte en un lejano país, donde todos dicen que no piensan en morir. Creas solo imágenes de cruces y horror. Te gusta ver películas de mundo sin sol. Noches largas de estrellas sin luz, días llenos de cielo sin azul. Soledad, tú me prometiste crecer. Olvidar ese contagioso olor. Enterrar los recuerdos del ayer. Enterrar los recuerdos.